el debido respeto y humildemente les pongo a Usía y a toda la compañía lo que esa noche pasó cuando a Madrid yo venía cumpliendo mi obligación. Yo venía cantando con alegría, mas no crea la sala que estaba puesto por la bebida, y al salir de una curva me la topé. Un borracho no frena y yo frené. En mitad del asfalto, me valga Santana, estaba tendida igual que una rana. Me tiré de un salto y me fui pa' ella. Vi que estaba viva, bendije mi estrella. Y así me dijo Gracita, maldita sea mi suerte, ya estoy atropelladita, soy la novia de la muerte. Me la subí a la cabina, pues mi intención era sana, y la dejé en una esquina, y así le dije con Dios paisana, por la pastora divina que la he tratado como a mi hermana. Yo juro solemnemente como lo piden las escrituras, que de esa escalabradura soy inocente del todo. Que miente esa criatura lo mismo que va mintió. Desde que el mundo es mundo a los varones no buscaron las hembras, señores míos, las perdiciones. Si recuerdan la historia comprenderán que me pasa lo mismo que al padre Adán. Cuando ven que hay tela y perdone Usía, se van a por uno como una jauría. Y como yo tengo la vida resuelta, esas sanguijuelas me buscan la vuelta. Si por ser bueno y honrado y dar la sangre a cualquiera y cumplir con lo mandado de auxilio en la carretera, me puedo ver condenado y encerrado como una fiera. Le juro, señor letrado, cuadre o no cuadre de esta manera, que no paro ni a mi padre ni aunque le vea las tripas fuera. Que no paro ni a mi padre ni aunque le vea las tripas fuera.